Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Welcome to Democracy Now!, democracynow.org, The War and Peace Report. I'm Amy Goodman. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. In Iraq, the U.S. military has admitted to killing... En Irak, el lunes, las Fuerzas Armadas estadounidenses admitieron haber asesinado a 4 integrantes de una familia y haber herido a otro en la localidad de Adwai, en el norte de Bagdad. Una pareja y su hijo de 19 años murieron en el acto. Las dos jóvenes hijas de la pareja resultaron heridas en el ataque. Una de ellas murió luego de ser trasladada al hospital a causa de sus heridas, lo que convirtió a su hermana en la única sobreviviente. Un primo que presenció los asesinatos dijo que los soldados estadounidenses abrieron fuego inmediatamente después de irrumpir en su hogar. Este hecho tuvo lugar 2 días después de que Estados Unidos admitió haber matado a 13 civiles iraquíes en un ataque aéreo en el sur de Bagdad. Entre las personas que murieron se encontraban 2 mujeres y un niño pequeño. Otros 2 niños resultaron heridos. Hoy se conmemora el 5º aniversario del discurso que dio ante el Consejo de Seguridad de la ONU, quien fue secretario de Estado en aquel entonces, Colin Powell, en el que presentó los motivos por los que se debía atacar Irak. Here in the United States, Super Tuesday has arrived. 24 states are y en noticias de Estados Unidos, informamos que llegó el gran martes. 24 estados llevarán a cabo elecciones en lo que podría ser el día decisivo en la carrera para la candidatura presidencial de los partidos republicanos y demócratas. Las encuestas indican un empate entre la senadora Hillary Clinton y el senador Barack Obama en varios estados. Ambos candidatos demócratas pasaron el día haciendo campaña en el noreste. Clinton habló ante sus seguidores en Massachusetts. La senadora Hillary Clinton dijo: "We're supposed to plant the trees that all of you... Se supone que debemos plantar los árboles bajo los cuales todos ustedes buscarán sombra. Se supone que debemos asegurarnos de que este país siga siendo grande y bueno, y no hay garantías. No hay garantías escritas en un libro de que los estadounidenses seguirán siendo la mejor nación del mundo. Depende de nosotros, de todos y cada uno de nosotros, tomar las decisiones que garanticen que eso se haga realidad." Obama, meanwhile, spoke in New Jersey. Mientras tanto, Obama habló en Nueva Jersey, donde logró reducir la ventaja de Clinton a un empate. El senador Barack Obama dijo: "Si creen que debemos mantener vivo el sueño por aquellos que todavía tienen sed de justicia y de oportunidades, entonces les prometo lo siguiente: no solo ganaremos en Nueva Jersey, sino que ganaremos en todo el país el martes. Ganaremos la candidatura, ganaremos las elecciones generales, y ustedes y yo juntos cambiaremos este país y transformaremos el mundo." Both the Clinton and Obama campaigns say they expect... Tanto la campaña de Clinton como la de Obama esperan que la carrera se extienda hasta las primarias en marzo y abril. Con respecto a los republicanos, el senador McCain está a la cabeza en las encuestas nacionales, pero el gobernador de Massachusetts, Mitt Romney, tiene ventaja en California, el estado con mayor número de delegados. In other campaign news, new figures show the nuclear industry... En otras noticias sobre las elecciones, nuevas cifras indican que la industria nuclear está volcando sus donaciones a los demócratas. El periódico Los Angeles Times informa que los candidatos demócratas recibieron $830,000 de empresas nucleares durante el año pasado, mientras que los republicanos recibieron únicamente menos de $300,000. Barack Obama fue el candidato que recibió la mayor suma de dinero de empresas nucleares, seguido por Hillary Clinton. Ninguno de los candidatos se opuso a los esfuerzos de lobby para aumentar la confianza en la energía nuclear. Mientras tanto, un nuevo estudio sobre los tipos de planes de asistencia médica ofrecidos en la campaña de Clinton y Obama sostienen que el plan de la senadora cubriría a más estadounidenses que no cuentan con seguro médico. El economista de asistencia médica del Instituto Tecnológico de Massachusetts, MIT, por sus siglas en inglés, Jonathan Gruber, dice que un plan como el de Clinton cubriría a 45 millones de estadounidenses sin seguro médico a un costo de $124,000 millones. El plan de Obama costaría menos, $102,000 millones, pero cubriría únicamente a 23 millones de personas. Estos planes difieren en la obligatoriedad de que los estadounidenses se aseguren. El plan de Clinton haría que sea obligatorio, mientras que el plan de Obama solo exigiría que se aseguren a los niños. Ninguno de los dos planes ofrece el sistema de un solo pagador, o sea, el pago desde un único fondo, preferido por la mayoría de los estadounidenses según las encuestas de opinión pública. Mientras tanto, el National Journal calificó a Obama como el senador más liberal del año 2007. Obama tuvo el primer lugar de la lista en base a un análisis de 99 votaciones clave del Senado. Hillary Clinton quedó en 16º lugar, luego de haber quedado en el lugar número 32 en 2006. En total, los dos candidatos difirieron en tan solo 10 de las 267 medidas que ambos votaron. El lunes, el presidente Bush reveló una propuesta de 3,1 billones de dólares. El plan exige grandes recortes en los fondos para la salud, mientras se mantendrían unos 400 mil millones de dólares. El presupuesto extendería los recortes de impuestos de Bush luego de que expiren en el año 2011, a un costo de 635 mil millones de dólares. El presidente Bush dijo: para que esta economía crezca, es importante que la reducción de impuestos sea permanente. Y eso es lo que este presupuesto refleja. Es un presupuesto que aumenta el dinero para la educación, la salud y la vivienda. Y nos ayuda a hacer que los códigos impositivos sean justos para los individuos que quieren comprar seguros médicos en el mercado individual. El presupuesto propone recortar o congelar los gastos de la mayor parte de los organismos gubernamentales. Los presupuestos de la Agencia de Seguridad Nacional y del Pentágono serán uno de los pocos que aumentarán. Las Fuerzas Armadas obtendrán un aumento del 7%, teniendo en cuenta la guerra de Irak y Afganistán. El gasto militar de Estados Unidos llegaría a por lo menos 690 mil millones de dólares. El plan presupuestario de la Casa Blanca estima que las guerras costarán 70 mil millones de dólares este año, una cifra que en general es considerada demasiado baja. Mientras tanto, el plan de Bush recortaría miles de millones de dólares de la asistencia médica. El presidente Bush dijo: este presupuesto mantiene los gastos bajo control. El gasto discrecional se mantiene por debajo del 1%. Elimina 151 programas antieconómicos o excesivos, ahorrándole a los contribuyentes 18 millones de dólares. También examina de cerca el crecimiento de la cesión de los derechos durante los próximos 5 años y proporciona recomendaciones específicas para ahorrar 208 millones de dólares durante esos 5 años. Los 208 mil millones de dólares citados por el presidente provendrían de grandes recortes al programa de Medicare y la congelación de los nuevos gastos de Medicaid. Entre los programas que Bush pretende recortar se encuentran la asistencia alimentaria para los niños pobres y las becas para una carrera de educación técnica, el desarrollo comunitario y la rehabilitación de las viviendas públicas. En Colombia, el lunes, cientos de miles de personas participaron en una protesta nacional contra el grupo rebelde Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. Actualmente el grupo tiene cautivos a por lo menos 800 rehenes capturados durante su conflicto con el gobierno colombiano. La rehén recientemente liberada, Consuelo González de Perdomo, participó de la manifestación. Consuelo González de Perdomo dijo: estoy feliz de que el pueblo colombiano haya entendido que juega un papel muy importante en la situación de búsqueda que vive el país para lograr la libertad, que esta motivación tiene que seguir siendo permanente, que no puede ser coyuntural, que no puede ser hoy por la invitación que han hecho algunos colombianos, sino que esa debe ser la actitud. También se llevaron a cabo protestas en otras ciudades latinoamericanas y del resto del mundo, entre ellas Nueva York, Washington, Madrid y Sydney. Dos rehenes fueron liberados el mes pasado y se espera que otros 3 serán liberados este fin de semana. La FARC dice que nuevamente le entregará los rehenes a Venezuela. El presidente venezolano, Hugo Chávez, exhortó a la comunidad internacional a que le quiten a la FARC el calificativo de grupo terrorista y que inicie negociaciones para un acuerdo de paz. En Kenia, la Cruz Roja afirma que el número de muertos ha superado los 1,000, tras más de un mes de violencia originada luego de las elecciones. Miles de personas también han sido heridas y 300,000 han sido desplazadas en enfrentamientos desde que el presidente Mukwege Kibaki derrotó al líder de la oposición Raila Odinga en unas elecciones muy controvertidas. El exsecretario general de la ONU, Kofi Annan, se encuentra en Kenia para ayudar a mediar el acuerdo. Kofi Annan dijo: cuando estas cosas comienzan es extremadamente difícil controlarlas, pero deben estar bajo control. El gobierno y la oposición y sus representantes están aquí hablando sobre el futuro de este país, hablando sobre cómo podemos resolver estos problemas de una forma pacífica, y han propuesto medidas que nos ayudarán a llegar a donde queremos. Las negociaciones se reanudaron el lunes, luego de que un mediador nombrado por la ONU se retiró de la mediación. Este mediador había sido acusado de tener relaciones comerciales con Odinga. Un nuevo informe del corresponsal del New Yorker, Seymour Hersh, establece que no hay pruebas de que las instalaciones sirias, que fueron bombardeadas por Israel en septiembre del año pasado, estuvieran vinculadas con armas nucleares. Israel dice que llevó a cabo el ataque basándose en información de que allí se desarrollaban actividades nucleares. No obstante, Hersh citó fuentes estadounidenses, israelíes y sirias, alegando que Israel no sabía que estaba atacando. El periodista indica que el principal objetivo de Israel era enviarle un mensaje a Irán. El informe anual del Comité para la Protección de los Periodistas establece que al menos 65 periodistas fueron asesinados en el mundo el año pasado, la cifra más alta desde 1994. Robert Mahoney, integrante del comité, afirma que la mayor parte de estas muertes fueron asesinatos premeditados. Robert Mahoney dijo: es uno de los años más peligrosos para ser periodista en más de una década. Hemos documentado la muerte de 65 periodistas. Aún estamos investigando otras 23 muertes. Esta es la cifra más alta desde las guerras en Ruanda y Argelia. Y el 75% de esos periodistas fueron asesinados deliberadamente. Fueron asesinatos premeditados. No fue que quedaron atrapados en medio de un tiroteo en una guerra. Por lo tanto, esto significa que el periodismo es una profesión extremadamente peligrosa estos días. 32 periodistas fueron asesinados en Irak, la misma cantidad que murieron en 2006 en ese país. Un panel civil creado para supervisar la protección gubernamental de la privacidad personal ahora está vacante, luego de que expiró el plazo del cargo de los miembros de la Junta restante el mes pasado. La Junta de Supervisión de la Privacidad y las Libertades Civiles había sido vigilada muy de cerca, luego de que uno de sus miembros renunciara el año pasado en medio de acusaciones de censura de la Casa Blanca. El gobierno de Bush aún no ha hecho ningún nuevo nombramiento. En California, una iniciativa en contra del reclutamiento militar en la ciudad de Berkeley se ha convertido en una contienda sobre las asignaciones federales en el Senado. El senador republicano, Jim DeMint, dice que presentará una medida para reducir en 2.3 millones de dólares los gastos federales para Berkeley de un proyecto de ley de asignación del Senado. DeMint dice que está respondiendo a una serie de resoluciones de ayuntamiento de Berkeley en apoyo a las protestas contra el centro de reclutamiento local de la Marina. Y para finalizar, informamos que el New York Times reveló nueva información sobre el primer prisionero de la bahía de Guantánamo que se cree murió por causas naturales. Abdul Rezak Hekmati falleció en diciembre tras luchar contra el cáncer. Las fuerzas estadounidenses lo arrestaron en Afganistán, donde era muy conocido por ser un combatiente de la resistencia contra la ocupación soviética de la década del 80. Fue acusado de ser un comandante del Talibán y estuvo detenido durante casi 5 años en Guantánamo, hasta que falleció. Durante su interrogatorio, Hekmati mencionó varias veces a funcionarios afganos de alto rango que podían atestiguar su inocencia. Entre ellos se encontraba el ministro de Energía de Afganistán y un general de alto rango a quien Hekmati había liberado durante una arriesgada fuga de la principal prisión talibán en 1999. No obstante, los funcionarios estadounidenses no hicieron el mínimo esfuerzo por contactarlos.